Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una nueva edición del programa en estos próximos 60 minutos dedicados a este programa de Radio Rock. Te habla David Calderón, con 28 años ya de andadura y que se llama Trovador Urbano. Como siempre, darte las gracias de donde nos estés siguiendo ahora mismo, desde tu FM preferida, desde tu página web preferida o desde tu app preferida. Te traemos todos los grupos más desconocidos para que te adentres en su música e intentamos ponértela a tu disposición para que la conozcas un poco más a fondo. trovadorurbanoradio@gmail.com, donde nos puedes escribir para hacernos llegar tus cosas, y también nuestra página web, nuestro podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, y que nos lleva directamente a conocer la novedad del nuevo trabajo de Blood Hunter, Slow Ledger Was the Price. Con esta denominación de origen nos proponen esta enorme banda, banda ya internacional, su nueva propuesta fonográfica que vamos a conocer a través de Medes Guindans, con, como bien te digo, con esta formación que todos ya conocemos y que nos sirve para arrancar la nueva edición del programa. Como siempre, darte las gracias por la escucha y disfruta de Blood Hunter. For whom were you anointed? Which of the three mothers? Mother. Mother Suspiriora. I am she. Yes. Seguiremos disfrutando de este nuevo trabajo de Blood Hunter, donde, por ejemplo, de Therion ha colaborado Rosalía Siren, Ripper Owens, que estuvo en Judas Priest en su época sin Rod Halford, y también Raúl Plaza. Colaboraciones de altos quilates para este nuevo trabajo de Blood Hunter, que nos lleva a conocer a Esmifarium. A ver si lo digo bien, es Esmifarium, que sería la traducción en latín de hemisferio inferno. Es la primera puesta de largo con este nombre genérico que tanto Jesús a la guitarra y teclados como David a la voz, guitarras y bajo han dado forma a través de una obra que yo creo que da la mano a tanto la crítica religiosa como la lectura final, una absorción de cuadros barrocos alrededor del artwork que también demuestra un tanto la complejidad, pero a la vez la claridad de las ideas que plasman a través de esta obra, que te pueden retrotraer, y a mí me ha parecido muy curioso, esas voces más cercanas al Black Death, y también la parte musical que se encuadra más dentro del heavy metal de diferentes cortes y pelajes, pero muy enraizadas en el estilo. Vamos a conocer, como bien te digo, a esta banda madrileña, a este dúo madrileño, Esmifarium, con uno de sus cortes, concretamente el segundo, que se denomina Ritual. Ahí los tienes. Comienza el ritual. Excelente este dúo, pues que nos refleja y nos pone santo y seña de etapas oscuras de nuestra vivencia y que ahora por suerte se pueden decir y ellos lo cuentan a través de su banda. Seguimos en Madrid, seguimos a través de Garra, un combo que la verdad es que está pateándose los escenarios y nos han hecho llegar este EP en formato Digipack. Estos cuatro cortes que han denominado Preludio. Desde luego, el título habla claro de las intenciones de estos ganadores hace poco del concurso y que han actuado en la final del festival El Último Bus. Vamos a conocer su música a través de este Abrazado a la Química que nos plasma esa entremezcla de punk, hardcore y también metal de esta formación que, como bien te digo, llegan desde Madrid y son Garra. Sabéis que hay muchas bandas que nos ponen al día con su música, haciéndonoslo llegar a través de ese formato físico que desde la emisora que nos estés ahora mismo siguiendo, pues nos gusta darle esa prioridad, porque no solamente el hecho de poder estar tocándolo, incluso como dice algún amigo, oliéndolo, ¿no? Pero también el poder leer las letras, el sentirlo, que al fin y al cabo es algo importante, pues es una de las cosas que nosotros apreciamos de manera e intentamos que así sea para que tú luego lo puedas discernir en tu escucha, ¿no? En la tranquilidad de tu espacio donde disfrutes del programa. Una banda que no tiene presentación y que tiene nuevo trabajo en la calle. Ángel, su vocalista, guitarra, solista, compositor, bueno, hace todo lo de la banda. Sigue al pie del cañón con su Tierra Santa. que es una de esas grandes bandas que dio esa segunda hornada de grupos de heavy metal. Vamos a escuchar este nuevo trabajo que nos acaba de hacer llegar la gente de Maldito Records con este tema, Mi Libertad, que es el que nos pone en la pista del nuevo trabajo de los riojanos Tierra Santa. Esta vida que dar, pido tan solo un deseo, que mi tumba sea el mar. Y si existe otra vida, sin ley volveré a navegar. jamás seré un esclavo junto a mi libertad. Banda que la verdad estuvimos en algunos momentos con ella. Estuve en una fiesta nuestra en el Fraggle Rock, no recuerdo mal, el bar de referencia del heavy metal en la capital riojana, cerquita, si te gusta la geografía, la orografía nacional de ese maravilloso río que cubre y es el más largo de toda España, que es el Ebro, y bueno, cruza diferentes partes del país, y una de ellas es la tierra de Tierra Santa, y valga la redundancia. Seguimos con más. Vamos a escuchar a esta banda. Nos ha hecho partícipe de dos de sus trabajos. Ellos son Hojarasca. Este en concreto, este Asfixia, es del año 2020 y a mí me retrotrae un tanto al sonido del rock urbano, pero con reminiscencias de bandas como Escuela de Odio. Cuando hablo de Escuela de Odio, pues el hardcore de corte un tanto más reivindicativo aparece, y ellos lo tienen. Ellos lo representan a través de este Asfixia, como te digo, de Hojarasca. Vamos a escuchar, por ejemplo, el segundo de los cortes para conocer su obra, Tu Fin, que da pie a conocer este Asfixia de Hojarasca. Estoy aquí, con la muerte y los talones, voy a por ti. Sigo el rastro que dejas de, será tu fin. Piso el charco de tu sangre, salgo de aquí y encontrarte en la otra calle. O será tu fin, será tu fin. O será tu fin, será tu fin. O será tu fin, será tu fin. De los soldados morían en la guerra, solo un disparo entre tus mejillas. Y tú serás última presa, un trago más en la taberna, una canción entre las balas. Ya no hay risa, ya no hay cartas. O será tu fin, será tu fin. O será tu fin, será tu fin. O será tu fin, será tu fin. Palabra de mentira, les quita la razón. Piedras contra balas, llega la revolución. Déjame que te hable del amor. Tú eres ese sentimiento que apacigua mis sentidos en un invierno de frío intenso. Solo mirar tu alma viva, el ferviente calor del alba me trae recuerdos de niño, donde mi madre me abrazaba. Y en un rincón escondido resuelva palabras olvidadas, canciones que recobran sentido en un beso y las hadas. Qué terso es el incienso, el sabor que me mandas entre las caricias de un beso, viendo pasar tus miradas. Eres la alegría que emanas, fuente de mi inspiración, belleza de todas mis mañanas, para cobijar mi imaginación. Excelente la banda japonesa Lowness, una banda que el que te habla pudo ver en un rock fest en Santa Coloma o algo así del Llobregat. Bueno, es la comarca del Llobregat en Barcelona y la verdad es que estuvo muy bien. Les estuvimos viendo y bueno, una banda clásica. Yo creo que la banda más relevante del heavy metal japonés en los años 80, Lowness, con este Crazy Night que nos lleva hasta tierras astures. Nos acerca de nuevo a escuchar a Crudo negociando el equilibrio. negociando el equilibrio. Ya de por sí el equilibrio es complicado mantenerlo y encima sí que negociarlo peor. Pero bueno, en este caso vamos a seguirles conociendo con A la Cara, que es el segundo de los cortes de este nuevo disco de estos asturianos que suenan francamente bien y que son Crudo. We'll be right back. Excelente, que como bien te digo, los Crudo, que nos da paso a la banda navarra, una banda clásica, como son los del Rayo. Los del Rayo, que no hace muchos años vuelven a la palestra, vuelven a la escena del rock, como bien suele ocurrir cuando gente como Leise, por ejemplo, que crían a sus hijos y todas estas cuestiones familiares, y cuando están un poco despegando, pues vuelven a su pasión, que es la música. Al final, los trabajos son para pagar facturas y la pasión es otra. Lo que ocurre en este país, que la cultura está bastante mal enfocada para intentar acceder a poder vivir de ella. Pero la pasión no te la quita nadie, y Cuídate es el nuevo trabajo de los del Rayos, esta banda que aglutina el rock clásico urbano de las bandas de su tierra con algo también de rock duro, y que mantiene esa esencia en este Cuídate, que además con ese título genérico, con ese nombre, nos sirve para conocer el nuevo trabajo de los navarros, los del Rayo. Pájaro que vuela, no es consciente del peligro del acechante cazador. Memorias de un joven caminando por las calles, cabeza gacha y pundonor. Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirados. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. Y mientras tanto, cuídate. Mientras tanto, cuídate. Cantos de sirena envueltos en papel de plata, cómplices de engaño y de dolor, pateando por las calles, peleando por los bares, vendiendo almas por placer. Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirados. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. Y mientras tanto, cuídate. Mientras tanto, cuídate. Consciente del peligro del acechante cazador. Largos días solitarios, largas noches de orgía. Juega el caballo ganador. Y los tiempos han cambiado, hemos vuelto del infierno. El ángel de la guarda ya nos ha dejado tirados. Carretera y manta para un viaje a lo salvaje. Y mientras tanto, cuídate. Y mientras tanto, cuídate. Y mientras tanto, tanto, cuídate. retomamos en cierta manera el camino con el cual hemos empezado el programa. Te recuerdo que puedes escribirnos a trovadurbanosradio@gmail.com yéndonos hasta esta banda que llega desde Base Records Production, que es el sello afincado en Albacete. Creo que además han puesto tienda física. No lo sé exactamente, pero bueno, algo tengo entendido. De todos modos, hablamos de uno de los sellos de referencia en cuanto a metal extremo en nuestro país, Stream Music, por ejemplo, se me viene a la cabeza, ya con más longevidad, evidentemente, y también aquí en Madrid. ¿Qué nos ha de llegar esta banda de brutal death metal, Handled with Hate, que a través de estos 9 cortes no dejan títere con cabeza? Y te quiero hacer propuesta de este Erebus Rise, que es su trabajo Raw Soul in Sorrow, que va a sonar a continuación de esta manera tan demoledora. Te recuerdo su nombre para que no los olvides, que son Handled with Hate. Bueno, se nos ha colado el siguiente de los cortes de estos Handled with Hate, que nos acerca a escuchar más bandas, ya casi cerrando la nueva edición del programa Diáspora, Despertar o Morir. Rebajamos, relajamos el tempo del sonido del programa a través de este Contra la Pared, de una banda que ya has escuchado y que te sigo proponiendo. Ellos son Diáspora. Si miras mis ojos, sé que me estás mintiendo. Ya no podrás ocultar la sombra de tus mentiras. Ya no pienso en ti, porque nunca te olvido. El eco de tus mentiras sobre mi alma lastima. Frente al espejo, un triste reflejo, desnuda la soledad de un tipo roto y complejo. Noches de vino y rosas, escondiendo una traición, ocultando en la noche nuestra tentación. Estás mintiendo, ya no podrás ocultar la sombra de tus mentiras. Ya no pienso en ti, porque nunca te olvido. El eco de tus mentiras sobre mi alma lastima. Loca, loca, loca me tienes hasta el amanecer. Y un millón de estrellas puse a tus pies. No fue de casualidad el volvernos a encontrar. Me dejaste herida fuera de lugar. Cabalgando en el fuego, rompiendo la paz. Frente al espejo, un triste reflejo, desnuda la soledad, un tipo roto y complejo. Noches de vino y rosas, escondiendo una traición, ocultando en la noche nuestra tentación. Loca, loca, loca me tienes hasta el amanecer. Y un millón de estrellas puse a tus pies. No fue de casualidad el volvernos a encontrar. Me dejaste herida fuera de lugar. Loca, loca, loca me tienes hasta el amanecer. Y un millón de estrellas puse a tus pies. No fue de casualidad el volvernos a encontrar. Me dejaste herida fuera de lugar. Loca, loca, loca me tienes. Bueno, como siempre ha sido un placer estar en tu compañía en estos 60 minutos de Radio Rock en estado puro. Seguro que alguna de las bandas que te he propuesto te han parecido interesante y tú ya por tu cuenta te acercarás a conocerlas. trovadurbanoradio@gmail.com para que nos pongas en contacto, te pongas en contacto. También, como no, nuestro blog que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde puedes descargarte el podcast, ya el programa más largo, y cómo no, haberte, o espero hayas estado cómodo en tu FM preferida, en tu página web preferida y en tu app preferida. Como siempre, te ha hablado David Calderón, un auténtico placer el haber estado contigo, y vamos a cerrar con este clásico de 1984, segundo trabajo de los de San Francisco, Ride the Lightning. Seguro que ya sabes de quién te hablo. Ellos son Metallica, y yo recuerdo con ardiente fervor cuando ibas a la Sala Canciller y te ponían este tema a tope. Este Fight Fire with Fire, que sirve para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Gracias por la escucha, Metallica.